Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Buenas, pues sí, estamos en Tofuria, el programa de Les que queremos ir a misa. Empezamos bien. Tenía que decirlo, lo siento. Bueno, también decir que en breve cambiaremos la intro. Le queremos dar muchos besitos y gracias por dejarnos su canción a Estolda. Y bueno, ya tenemos pensada la canción de la siguiente opening, este o intro, como se llame. Y que sabemos que también nos va a gustar y también es bastante punky, así como nos gusta. Y nada, hola Piro. Muy buenas. Hoy tampoco estamos todes, nos está costando un poco nos está costando un poco retomar el curso para estar todes juntes, pero bueno, también un saludo a Maddy, que estará por, como siempre, por ahí por las Europas. Y a Madame Chanel, que se acaba de ir por ahí. Ay, Madame Chanel también se ha ido. Bueno, un besito para ellas. Nos falta todo el sector bollo italiano. Es verdad. Bueno, pues bueno, también decir que hoy también vamos a tirar, últimamente estamos tirando mucho de audios, aparte porque también es fácil cuando no coincidimos todos, ¿no?, en el programa, ahora que somos unos pocos, o sea, somos más. Pero bueno, también consideramos que, no sé, como que vamos guardando audios que consideramos que son interesantes y que también nos gusta compartir con vosotros. Entonces, hoy vamos a presentar dos audios de dos charlas en las que hemos estado. Luego hablaremos de ellas. Comentar algunas cositas que están pasando antes de poner los audios, porque tampoco queremos hacer como que no han pasado, como que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, obvio, vamos a comentar así un poco por encima lo que está pasando en Cataluña. Y bueno, ahora estaba hablando con Piro, ¿no?, que mi comentario personal respecto a esto, que es obvio que la gente, bueno, lo primero, solidarizarnos con todas las personas represaliadas, la inmensidad de heridos que hay, dos personas. Porque no, mucha peña no ir al hospital. Claro, claro. De hecho, no es como lo más recomendable. Es no ir. Es si como, puedes no ir, no vayas. Es como, o te hacen un 4F. La movida es eso, ¿no? Que, bueno, dos personas han perdido visión de un ojo. Yo he oído cuatro. A cuatro. Ah, dos personas han perdido masa testicular, ¿no? Testicular. Hay una persona que ha sido intervenida bastante, o sea, una intervención quirúrgica bastante fuerte y ahora estaba en recuperación. Bueno, hay gente muy grave, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, por eso. Damos gente porque los policías no les contamos. Me da igual. La movida es eso, ¿no? Que normal que la gente se solidarice con estas cosas, pero como que en Valencia yo había visto como que el balance de octubre pues tiene un sesgo, así que todavía nos tenemos que mirar con respecto al racismo y el privilegio blanco, ¿no? Como siempre. Más que nada porque el 9 de octubre, que se ha convertido en una manifestación de unidad antifascista y está muy bien, o sea, siempre vamos y está muy bien, es como que se peta, ¿no? Se peta y está súper bien, pero luego unos pocos días después está el 12 de octubre y de verdad que no, o sea, que fue súper guay el acto, a mí me gustó mucho, pero ni un cuarto de gente de, ¿no? O sea, como ni un cuarto, ni una décima. Es que éramos muy, muy poquites, ¿no? Luego tenemos la convocatoria en solidaridad con la resistencia en Rojava, en Kurdistán, y lo mismo, pues muy poquita gente, todo esto en espacio de temporal muy cortito. Muy poquita gente, aunque, lo vuelvo a decir, a mí el acto me gustó, me gustó el manifiesto que se leyó y todo eso por parte de una persona que es de allí. Y luego volvemos a convocatoria para solidaridad con la represión en el pueblo catalán y ¡pum! Se vuelve a petar. Esto fue alterno, o sea, fue el 12 de octubre, lo del 12 de octubre. El lunes siguiente salió la sentencia. Y entonces nos juntamos más de 1,000 personas en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. Y luego, 3 días después, lo derrollaba. Que bueno, creo que se hizo una concentración pequeñita también, creo, el viernes anterior, el sábado. Pero bueno, que esta llevaba ya una semana convocada. Uh-huh. Igual, éramos 100 y poco. O sea, es como. Es una pena, es muy importante lo que están pasando allí, están cayendo bombas. O sea, que vale, si es más cercano lo de Cataluña, nos atañe más, tenemos más vínculos emocionales, culturales, políticos, ideológicos. Y más cercanía, que creo que eso es muy importante, que compartimos un mismo estado que nos oprime, pero joder, lo que está pasando ya es muy grave, no puede ser eclipsado por de esta forma por lo de Cataluña, que evidentemente también es súper grave, pero es que esto no puede ser así. El comité de allí de solidaridad con el Kurdistán ha hecho un vídeo bastante guapo, que supongo que podéis verlo por ahí, sobre joder, apoyando la movida que está pasando en Cataluña, pero apoyando también lo que está pasando allí, que les están tirando bombas la peña kurda, o sea, a la peña kurda, y están volviendo otra vez los del ISIS, o sea que es como es muy grave, es súper grave. Luego los países occidentales se llenan la boca como de wow, lucha contra el terrorismo internacional, no, contra el que no les gusta, y cuando no les gusta, no, porque ahora no les parece mal, no, que de repente estén saliendo, esté Turquía atacando prisiones en los que están los del ISIS para que salgan y vuelvan a tomar las armas y vuelvan a hacer lo que Dios sabe que vayan a hacer. Igualmente, lo he dicho, ¿no? Como que se está viendo cosas que no se veían hasta entonces. Se dice pronto, ¿no? 4 o 5 días de sin parar en Barcelona. Se ha como contagiado, ¿no? A otras ciudades, incluso fuera de lo que son los países catalanes. Sí, el otro día se lió en Bilbao, se lió en Valencia, se lió muchísimo en Madrid. De hecho, hay una chica gravemente herida a raíz de una paliza de, no sé si por la policía o por los nazis no uniformados. Además, eso, ¿no? Como que los nazis en las calles, yendo a cualquier convocatoria. Sí. En Madrid me han comentado que hay peña paseando por ciertos barrios como Goya o barrios que se sabe que son fachillas, pero paseando directamente con camisetas de la Falange Española, de la Legión Española, o sea, peña paseándose con bombers, con la bandera de España, que es como eso es de los nazis. Como que ahora parece que no pasa nada, ¿no? En la prensa, de hecho, están todo el rato en plan radicales independentistas cuando hablan de la gente que está en los disturbios, y cuando hablan de 300 nazis con pinta de super nazis, con bates de béisbol, con cadenas, con machetes, bajando un barrio entero, como pasó en Cataluña, en Barcelona el otro día, esos son españoles, esos son españoles que protestan en contra de la constitucionalistas, ¿no? Les llamaban pero bueno, muy bien, la peña organizándose, plantándoles cara a esta gente que realmente pues da mucho miedo, y ahora están así como un poco subiditos, ¿no? Y bueno, también comentar, como siempre, vuelvo al tema de privilegio blanco, como la comunidad racializada se atañe, ¿no? a consecuencias mucho más graves, ¿no? Pues señalar que hay incluso una persona detenida por participar en las protestas ahí en Cataluña, está aún teniendo papeles, está en proceso de ser deportada de manera forzada. Bueno, podéis, es que claro, yo he leído esto en el muro de Daniela Ortiz y de Linda Porn Sánchez, que bueno, son activistas de coloniales, y dicen que es el centro Iridia quien se está encargado de los casos, de este caso. Entonces lo digo por si os entráis en su Facebook y todo esto, ¿no? Para buscar información, quiero decir. Pero hay dos casos, ¿no? No solamente uno y otro. Ah, bueno, es que hay dos casos, hay dos. Y por lo que yo he leído y por lo que he entendido, una persona incluso teniendo el permiso de residencia, pues como que ahora están en... Sí, se lo intentarán quitar, ¿no? Hasta que no tienes la nacionalidad y todo, te pueden hacer lo que quieran. No, incluso deportación forzada, que es como muy fuerte, ¿no? Muy harto. Bueno, también hay 24 personas en prisión preventiva, que si lo sumamos a la gente que lleva desde noviembre de 2017 y a la gente del otro día, del golpe represivo que hubo, hace cosa de un mes, creo que ya nos ponemos casi en medio centenar de personas en la cárcel ahora mismo por el tema de Cataluña. Lo que es una cifra bastante heavy y que recuerda a buenas épocas de represión en Euskal Herria, dicho sea de paso. Y luego, así para acabar un poco con el tema de Cataluña, que está muy bien ser antifa está muy bien reventar nazis, pero no al grito de levántate maricón, que está siendo bastante viral y es como, Dios mío, o sea, es muy básico, ¿no? Hay maricones y bolleras y trans en las protestas ahí luchando las primeras contra la policía, así que por favor, un respeto. Hablando de también de... Vale, ahora mismo lo acabo de leer. Los dos migrantes han sido llevados directo al CIE por apoyar las manifestaciones de Cataluña. Al CIE de Zona Franca. Una persona era en Barcelona y otra en Lleida, ¿no? Creo. Que Lleida también... Una de estas personas tiene documentación en regla y su familia aquí. Madre mía. Bueno, pues eso, también señalar, ¿no? Que obvio, presos políticos, ¿qué pasa con ellos? Pero bueno, que el lema este de los presos políticos están en los CIEs, pues, o sea, adquiere todo el sentido del mundo, ¿no? O sea. Y en este caso, vamos, están en el CIE por estar en una protesta, además. Ya. Sí, exacto. Entonces, vamos. A ver si la peña también allí se hace también cargo de todo esto, porque es como. Es que como es mucha información, es muchas cosas que están pasando, entonces también entiendo que, ¿no?, que aturulla un montón, pero es como, vale, vamos a ver qué cosas van pasando. Y bueno, a raíz de las protestas que hemos comentado de Rojava y todo esto, pues a ver si nos da para en otro programa también hablar de lo que está pasando en Chile. Bueno, desde aquí enhorabuena al pueblo Ecuador por todo lo la que la han liado pardísima y haber conseguido los objetivos. Sí, sí, en cuestión de un mes, vamos, salió en Ecuador, salió en Chile y han parado al gobierno en los dos casos. Eso está muy bien. Además, con muertos. Estaba viendo en los dos casos como las ciudades totalmente militarizadas y o sea, como muy bueno, Barcelona también está en medio estado policial, niveles de policía en una calle de repente no dejan pasar, o sea, en niveles de eso, de estado de sitio prácticamente, sobre todo el centro. Bueno, en Chile encima tienen toque de queda y bueno, que lo están, estaban que llamando, lo están saltando. Sí. Pues nada, lo que nos espera aquí, si te sigue aquí. Sí, entonces ya buscaremos más info así para hablarlo más detalladamente y eso. Y bueno, ya volviendo aquí al Estado español, pues una cosa que queríamos darle difusión y que si busquéis en el Facebook de Tofuria, ahora luego colgaremos más información, pero bueno. A raíz de que a mediados de septiembre en la Universidad de A Coruña se lograron pues tumbar unas jornadas sobre trabajo sexual que se iba a hacer allí en la universidad, ya que las personas que organizaban esta jornada pues dijeron que estaban recibiendo un fuerte rechazo, acoso, incluso amenazas, que decían que con dinero público se estaba fomentando el proselitismo. El proselitismo. Ay, Dios, cambia de argumento ya, en serio, da pena. Bueno, pues todas estas las abuelos pues on fire. Y bueno, pues a raíz de esto, en 20 universidades del Estado español, Valencia aquí también habrá incluida, pues hay toda una serie de actividades relacionadas con trabajo sexual, también van a hablar de trata, pero no equiparando trabajo sexual y trata, y bueno, pues están otra vez las abolicionistas on fire otra vez, ha vuelto su hashtag este de universidad sin prostitución. Y bueno, pues como que estos, los equipos docentes que han montado todo esto, no es que se declaren justo a favor del trabajo sexual o que consideren que trabajo sexual es trabajo ni nada de esto, pero bueno, lo que yo he leído, tenéis un artículo así bastante chulo en El Salto, que básicamente es una respuesta a la censura que ellos consideran que hubo cuando tumbaron las jornadas estas en A Coruña. Entonces, pues no querías una jornada, pues toma así de calzado. en 20 unis que se va a hacer. Pues eso, aquí en el Facebook de de Tofuria colgaremos el cartel. Así que pues vamos a ver los audios que tenemos preparados. Un audio que es el más largo es la charla presentación del colectivo de nómadas, que bueno, sabéis pues Tofuria está muy implicada. Apoya, sí, o sea, pero consideramos que es un colectivo que acaba de nacer, que están haciendo un trabajo muy chulo y nada, fuimos ahí a la presentación de Nómadas y grabamos su charla. Yo por desgracia no pude ir, que conste, estaba bueno, en otra cosa. No pasa nada. Entonces, a mitad del audio escucharéis la canción Katumirim. La canción se llama Resistencias. Y para hablar un poco de Katumirim, pues hemos encontrado, pues, ay, perdón, lo tenía bueno, que es una es una activista bisexual, mujer, madre, vale, de que origen indígena, vive en Sao Paulo. Muy bien. Se considera indígena urbana por haber sido nacida y criada en la ciudad, aunque tiene descendencia indígena. Es la que hizo viral la campaña con el hashtag Indio Now es Fantasía de 2018 para llamar la atención contra el acto de vestirse de indio, bueno, y todo este tema de la apropiación cultural, porque le quita el sentido y la historia, ¿no?, lo de los diversos pueblos nativos. Entonces oiréis esa canción y luego tendremos el placer de escuchar la charla de Andrés, que hubo también en el local de Nómadas. Bueno, Andrés es activista y educador y entonces hizo una charla que se llamaba Solidaridad Queer con Migrantes y Refugiados en Suecia. He hablado de un colectivo que tienen allí en Suecia, parecidillo, ¿no?, a Nómadas. Sí. Entonces tendremos aquí luego otras dos canciones de unas artistas de allí, de Suecia. La artista se llama Silavana Imam. Vale. Y la canción se llama Svarpar Min. Mamma. Vale. Perdón. Bueno, todo esto lo colgaremos luego en el Facebook y ya está, no pasa nada. Es feminista, lesbiana, antirracista, rapera, que nació en Suecia de padres de una madre lituana y de un padre sirio. Y luego tendremos a Chocolate Cherry, que es la canción de Maya Songbird, que es una soñadora que cree en la magia y nos hará una ecléctica combinación experimental de disco, punk, electropop y rock. Buah, bueno, lo importante son las charlas. Gracias, Maddy, por elegir canciones y ahorrarnos el trabajo, porque estábamos en blanco completamente. Sí, la verdad es que no me lo he traducido a tiempo y por eso tengo aquí un lío, perdona. Bueno, lo importante son las charlas y también visibilizar los proyectos artísticos de otras personas, está muy bien, perdón. Así que ahí os dejamos con el... Os dejamos con la charla, la presentación de Nómadas y luego con la charla de Andrés. Vale, pasadlo bien, Caris. Nos vemos yo dentro de mucho, que me voy de viaje, pero esta gente cuando quieran. Estás haciendo tiempo, ya lo tengo preparado. Ah, no hacía tiempo. Ah, vale. Vale. Pero bueno, vamos bien. Arrancando con la presentación de lo que es un poco el proyecto político de Nómada, de ese espacio. Empezaré yo hablando un poquito de cómo nace, de cómo hemos llegado hasta aquí, digamos, de cómo nace la idea y el grupo y todo esto. Yo diría que el origen del proyecto se puede situar un poco en un como cruzarse de reflexiones políticas que se estaban dando hace aproximadamente unos 3 años aquí en Valencia, concretamente desde una ocupa queer anarquista que se llamaba Acceso al Nido, que estaba en Benimaclet, ahora pues ya no existe porque por el proceso de gentrificación del barrio de Benimaclet. Entonces un poco como un cruzarse de las reflexiones que se estaban dando dentro de esa ocupa, dentro de ese espacio transfeminista y de los movimientos de la izquierda así más independentista y del trabajo que estaban haciendo en solidaridad con el pueblo palestino. En ese momento en el Nido, en el Acceso al Nido, se estaba dando como un debate sobre qué tipo de mixticidad se quería plantear para el utilizo del espacio, porque esa ocupa era en ese momento como la única en Valencia que estaba planteando y estaba llevando adelante unas políticas declaradamente desde lo queer, lo transfeminista, etcétera, pero al mismo tiempo presentaba unos sesgos de homogeneidad en términos de racialización y de procedencia como bastante así preocupantes, digamos. Entonces nos estábamos como planteando un poco qué tipo de misticidad queríamos vivir allí dentro y cómo, o sea, cómo queríamos seguir haciendo política, digamos. Entonces, en ese momento, ese debate se entrelaza un poco con el trabajo en solidaridad con Palestina y digamos que un poco esas realidades confluyen en una asamblea que se llamaba Stop Pinkwashing, que duró un añito más o menos y que favoreció un poco el desarrollo de reflexiones sobre nuestro papel en cuanto a activistas queer y transfeministas euroblanques en el escenario político colonial y neocolonial de Europa y a nivel global. Entonces, un poco digamos, ese es el microcontexto súper específico del que empiezan a darse un poco las reflexiones que nos han llevado a estar hoy aquí. Ahí concretamente en ese momento entramos como en contacto, o más en contacto, yo, Andrea y Víctor, que luego empezamos, ¿no?, con el tiempo a dar un poco forma a lo que es la idea primígena, digamos, la idea originaria de nómadas como espacio donde tomar responsabilidades políticas y poner a trabajar nuestros privilegios en cuanto a personas euroblancas. Y estando, evidentemente, todas esas reflexiones muy, muy fuertemente inspiradas a, y originadas también desde la escucha de colectivos y activistas antirracistas que estaban ya trabajando y luchando aquí en varios lugares del Reino de España, como por ejemplo el colectivo AILU, que presentó en Valencia también el libro Devuélvanos el oro, ¿no? Y que también fueron como los activistas y tal que nos inspiraron y nos guiaron, digamos, en lo que fueron las reflexiones que se dieron por ese entonces. Y bueno, nada, un poquito también por situarnos, ¿no? En plan de la mayoría de peña que estamos en la colectiva también venimos de un poquito de la militancia en torno a las disidencias sexuales, ¿no? Y una forma de entender también de cómo a lo largo de la historia, ¿no?, hemos sufrido persecuciones de todo tipo, todo lo que ha sido una disidencia en torno al sistema o el sistema lo ha situado en esas periferias, de cómo hemos pasado de eso a cómo los estados a los que pertenecemos han entendido que ganan más utilizando nuestros derechos y utilizando lo que es esas siglas, que a priori no tenemos nada en contra de ellas, de los LGTBQ, ¿no?, o los plus que se les quiera meter, que para eso Andrea luego hablará de identidad sexual y todas estas partecitas, ¿no? Pero el sistema capitalista, bueno, en sí hay una frasecita de Angela Davis, ¿no?, que dice: a cada paso de conquista hay que revisar el territorio que se queda, ¿no?, en cada pasito. Y viene un poquito también de ahí, el territorio que se queda después de haber hecho una serie de ganancias políticas, como el sistema ha capitalizado toda la cultura LGTB, sobre todo la cultura gay, que la vamos a poner así en esa palabra, introduciéndolo dentro del mercado. Y no solo eso, sino que muchos estados, como puede ser en súper concreto el estado de Israel, ¿no?, como he intentado usar la dinámica del pinkwashing, ¿no?, el lavado de cara rosa, para señalar dónde está el enemigo y dónde no lo está. En aquellos que se legisle en torno a los derechos LGTB, es un estado ultrademocrático y ultra genial, ¿no?, que por ello, ahí viene el justificante también, debe defender sus fronteras de ese exterior, de esa generación, de esa idea de otredad, del enemigo en el exterior, que viene aquí con esas ideas homófobas, con esas ideas machistas, a romper nuestros estilos de vida europeos tan democráticos y tan bonitos y tan blancos, ¿no? Vemos cómo precisamente Europa está utilizando todos nuestros derechos como un control fronterizo en el todo, y sobre todo aquí que estamos en la frontera sur, que es precisamente donde tenemos todas las llegadas, por así decirlo, muy entre comillas, ¿no? Y bueno, un poquito es también el situar de cómo nos despegamos de esa idea, ¿no?, de ver de dónde venimos, de dónde nos distanciamos y cómo queremos trabajar en torno a esos privilegios. Sobre todo yo me pongo en concreto, ¿no?, que siempre se habla del feminismo, del hombre heterosexual como la parte de arriba, la cúspide del todo, pero hoy por hoy en Europa y en Occidente el hombre homosexual también está al mismo nivel básicamente que el hombre heterosexual, ¿no? Tú también puedes ser igual de racista y clasista de mierda que el hombre heterosexual, ¿no? Y bueno, un poquito eso, cambiamos esa idea de identidad sexual que Andrea va a poder explicar un poquito mejor. Cuánta expectación, por Dios. Ay, por Dios. O sea, básicamente, a ver, sí, en general lo único que yo quería apuntar un poco es a que, por supuesto que no tenemos nada en contra de esas siglas, pero sí que tenemos que reconocerlas como parte también del proyecto colonial, es decir, o sea, la separación de las personas y de nuestras maneras de relacionarnos y de crear comunidad cuando se salen de la dinámica de la familia, del capitalismo, la propiedad privada, de repente, pues, no sé cómo, bueno, creo que lo explica mejor, creo que se entiende mucho mejor al revés, como que el sistema que individualiza a las personas y las categoriza, como que la identidad sexual en sí mismo, ya entender lo que, o sea, ya es un proyecto colonial, o sea, y ya está. Ese sería como un poco el punto que quería simplemente remarcar, pero sí que creo que también, porque estoy un poco emocionada así del día de hoy y tal, quiero hablar también, como me ha salido un poquito más, estoy un poquito más hacia mi emoción, Y yo sí que quería hacer un apunte sobre los orígenes, ¿no? Porque me había hecho un recuerdo así como, o sea, como muy como claro, pero a mí sí me gustaría decir cómo yo viví eso, y la verdad es que no lo viví como, no fue así de orgánico. O sea, para mí fue bastante duro, y quiero también decirlo porque es una conversación que además he tenido con compañeras aquí, de lo que significa también romper con tus comunidades políticas, que muchas de nosotras es lo que hemos hecho. Porque para mí el Nido realmente no actuó, el Nido no tomó una decisión positiva, en mi opinión, o sea, una decisión antirracista. De hecho, yo me fui del Nido porque eso no estaba sucediendo, porque las maneras de entender la mixticidad se querían entender única y exclusivamente a través del eje sexo-género, y eso es una cosa con la que algunas personas queríamos empezar a romper. Entonces tuve que salir de ese que era mi espacio de seguridad político y empezar a encontrar a otras personas. Ahí fue, por ejemplo, cuando Víctor y yo nos acercamos mucho más, y, ¿no? y luego también contigo, Maddy, seguimos, ¿no?, como reflexionando sobre eso. Pero sí que hubo conflicto, sí que hubo pérdida, ¿no? Como que quiero remarcar que Nómadas es un proyecto que es bastante rompedor con nuestras, al menos para mí, de lo que se entiende, ¿no? Como, o sea, y bueno, que hay que poner eso también, no sé, como... y nada, en tanto que eso, en tanto que no queremos pensar en las personas solamente atravesadas por el eje sexo-género, que es algo que además le funciona muy bien a las políticas europeas, como sabemos perfectamente, porque, ¿no? O sea, tiembla si eres un país que no respeta a las mujeres de la manera en la que Europa dice que lo hace, porque aquí tampoco lo entiendo, a ver si me entiendes, ¿no? Tiembla si eres un país que no respeta a los homosexuales, como Europa se supone que lo hace cuando tampoco lo hace. Bueno, sí. Y bueno, nada, ya está. Simplemente señalar que esa misma categoría de identidad sexual ya forma parte del proyecto colonial. ¿Y seguía cómo? Perdón. O sea, bueno, pero también nos sirve, ¿no? O sea, hablamos de LGTB, también nos sirve identificarnos como bolleras de alguna manera, nos sirve, ¿no? Hay que ver las cosas como un poco situadas en el contexto político en el que estamos. Y por eso también, teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos, que también hablamos de trabajo sexual de una manera también muy situada, ¿no? Como que tampoco queremos, cuando hablamos de que hacemos atención a mujeres, a los procesos migratorios, apoyar los procesos migratorios de las mujeres, de las personas LGTBIQ, entendiéndolo, por supuesto, como lo que ya acabo de decir, pero también nos sirve, y a trabajadoras sexuales y de cuidados, lo decimos de la misma manera. O sea, entendemos también que el trabajo sexual es una... O sea, hablar de trabajo sexual es una estrategia política fundamental para garantizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas. Y hablamos desde ahí, muchas de aquí estamos en contra del trabajo, muchas de aquí estamos en contra de hablar de sexo como algo externo a otro tipo de prácticas de corporales y emocionales, lo que sea, puede, cada uno puede tener, pero cuando hablamos de trabajo sexual hablamos de eso, y lo hablamos situado en el contexto en el que estamos, que es una guerra, pero una guerra violenta y fatal en contra de, ya no de las trabajadoras sexuales, sino concretamente de las mujeres que migran. Esa es un poco como la lectura que hacemos desde Nómadas. O sea, por supuesto que estamos, que apoyamos a todas las trabajadoras sexuales y de los cuidados, y a todas, por supuesto, pero es verdad que la lectura que hacemos de por qué Nómadas está tan, y la lucha por las trabajadoras sexuales está tan imbricado, es porque entendemos que las políticas que van en contra de las trabajadoras sexuales en realidad son políticas racistas, son políticas xenófobas y políticas de frontera, y que esa es a la práctica la realidad. O sea, no hay más que ver, pues eso, el pacto criminal que han hecho, pues, el PSOE en Europa, que están básicamente diciendo sí, no os preocupéis, que aquí vamos a ser los perros guardianes que siempre habéis soñado, vamos a ser España. A la vez, PSOE, como sabéis, está como alimentando un tipo de feminismo que el feminismo institucional, un feminismo que no es de base, un feminismo que es profundamente, que ellas se llaman abolicionistas. Obviamente no quieren abolir nada, lo que quieren es poder y que esas mujeres pobrecitas, víctimas de trata, se vayan a su país. O sea, porque básicamente esas son las políticas antitrata, son las mujeres que hay, es que a ver si están en, bueno, deportaciones sin ningún tipo de reparación, sin ningún tipo de apoyo. Básicamente esas son las políticas del PSOE, de ese feminismo del PSOE. Y bueno, pues sí que hemos tenido en cuenta que el trabajo sexual, estamos en una guerra total, y hemos tenido conversaciones acerca de si realmente, si era estratégico ir de cara sobre nuestras posiciones, porque claro que tenemos miedo, o sea, es que es con eso con lo que juegan, claro que, o sea, están censurando cosas, atacando a personas, o sea, todo eso con una impunidad brutal. Pero bueno, hemos decidido como mantenernos públicamente, obviamente, pues pro derechos, y dando la cara pues con esto, ¿no? Por eso nos parecía importante dar este puntito, sí. Vale. Digamos que pensamos que la apuesta política que queremos hacer un poco con Nómadas va en dirección de una radicalización del concepto de amistad, que ha sido una palabra que en varios momentos causa como mucho debate, el utilizo de esa palabra a la hora de hablar como de prácticas políticas o de una utopía hacia que caminar, porque creo que se conceptualiza mucho la amistad en unos términos como de espontaneidad, gratuidad, mutualidad, naturalidad casi, que hemos ido como repensando y desgranando, y entonces como que queremos nosotras apostar como para una amistad radical, para una práctica radical de afectación de nuestras vidas con otras, que nos hemos dado cuenta simplemente mirando a nuestro alrededor y viendo que realmente las amistades que teníamos, esas amistades que se consideran como espontáneas, naturales, gratuitas, se daban en círculos y en contextos como muy homogéneos en muchos términos, de procedencia, de racialización, de clase y de muchísimos otros elementos. Entonces ya desde ahí como empezamos un poco a desmembrar, ¿no?, esa imagen de la amistad como de algo así tan espontáneo. Vemos que también la amistad se construye según estructuras de poder y de intereses de mantenimiento de privilegios también, que están muy, muy claras. Y empezamos a replantearnos también ese concepto de gratuidad y de mutualidad que se supone que rige las relaciones amistosas, empezando como a hacer una crítica a esa mutualidad, a pensar en qué términos algo puede considerarse mutuo. La mutualidad significa equidad, significa que cada una da en formas diferentes algo equivalente a lo que da la otra persona, sino qué condiciones materiales e inmateriales son necesarias para que esto se produzca. Entonces allí vemos un poco cómo todos esos conceptos que rigen el concepto de amistad en realidad solo se pueden dar, ¿no?, así de esa forma que parece tan horizontal y natural, entre cuerpos que comparten mucho privilegio. Y entonces empezamos como a repensar, por un lado, que la amistad es necesario hacer una apuesta radical de la amistad en un sentido que esa amistad tiene que salirse de una dimensión estrictamente emocional, como la dimensión de los afectos y del cuidado emocional, y adentrarse en una dimensión más material de cuidados y más material de replantearnos con quién compartimos el qué, y haciendo también una crítica a esa mutualidad entendida como equidad. O sea, entendemos que en un contexto donde hay privilegios estructurales tan distintos y personas tan claramente privilegiadas y otras que son directamente oprimidas por esos privilegios, es necesario, si se quiere hacer una apuesta radical, repensar esto y empezar a articular las amistades alrededor de preguntas como pueden ser, por ejemplo, a quién le invitamos a comer, con quién compartimos economías, con quién podemos compartir nuestra ciudadanía, y a todas esas preguntas y muchas más es donde hacemos una apuesta nosotros para intentar dar respuestas materiales que sí afecten a nuestra cotidianidad. Entonces, nuestra apuesta es un poco, de alguna forma, a cambiar nuestro día a día, a ver que la imagen que nos venden de la amistad como algo así puro, gratuito, etcétera, etcétera, puede ser real solo cuando se estrechan lazos relacionales con personas que tienen privilegios similares o que tienen privilegios en comunes que defender de alguna forma, como puede ser la supremacía blanca, por ejemplo, muy claramente, y intentamos de ahí de construir un poco esto porque también consideramos que eso nos permite, o sea, no es un gesto puramente altruístico, sino que nos lleva, o queremos pensar que nos llevará a vivir como nosotras queremos vivir. Entonces creo que tampoco se trata de que lo consideramos como algo bien distinto de lo que se suele definir como caridad, sino que consideramos que también nos ayudará a vivir de la forma en que queremos vivir, que es un mundo pues sin fronteras y sin trabajo y sin un montón de cosas, ¿no? Sin sexo. Sí. Roubar e não pedir, eu nunca entendi como eles matam e ainda sorri. Mas estamos aqui, vamos lutar e vamos te impedir. Então chega de genocídio e do nosso povo feliz. Enlazando con Maddy en torno a la redefinición de ese concepto de afectividad. en torno a ese concepto de afectividad, en torno a ese concepto de amistad, venimos también repensando muchas ideas en torno a los conceptos de vulnerabilidad, de privilegio, interdependencia y responsabilidad, ¿no? Partimos de la idea de que todas las personas en general somos vulnerables, pero hay escalas, porque podemos ser vulnerables per se por el hecho de ser seres vivos, pero tanto el contexto material como la frontera, los territorios, hacen escalas también de vulnerabilidades. Al final, el entendimiento de a menor vulnerabilidad, mayor privilegio, ¿no? El hecho de no aceptar, ¿no?, esa vulnerabilidad, por así decirlo, en sus escalas y en sus medidas, que para mí el concepto de vulnerabilidad o el entender la vulnerabilidad de esta forma tiene un potencial generador de transformación social bastante potente, por el simple hecho de aceptar que si somos vulnerables porque somos interdependientes, y si somos interdependientes tenemos una responsabilidad dentro de esa interdependencia. Pero claro, ahí están las escalas y ahí está la autonomía de generar esas posiciones. A mayor privilegio, menor vulnerabilidad, más autonomía, no vas a entender la interdependencia con el resto del mundo ni la responsabilidad. El hecho de tener esa serie de privilegios es una razón precisamente que eres interdependiente, de que haya peña con mayor vulnerabilidad, que es la que genera que tú puedas tener esa posición en esa escala jerárquica, por así decirlo, ¿no? ¿De qué forma se está empezando a trabajar en Occidente, sobre todo esa idea de la interdependencia? Y ahí voy a pegar un poquito la patita, precisamente por donde se ha ido tocando, así por las cuestiones de poliamor y de toda esta mierda. Tenía que salir eso. Y se ha ido metiendo por esta idea, pero porque al final vuelvo otra vez al eje neo de voy a cuidar y voy a ser responsable y corresponsable, porque soy interdependiente con mi espacio cercano. Y simplemente voy a tener la concesión en lo que es la cercanía y con lo que es esas redes afectivas que sexuamos, aunque todas estemos sexuadas, ¿no? Pero sexuamos ese tipo de relación también en ese sentido. Y es un poquito ampliar también esa mira de responsabilidad. De ahí el hecho de que haya hablado, no es caridad, no es altruismo, sino es responsabilidad de la situación en la que nosotros nos encontramos, esa situación de privilegio y cómo podemos responder ante eso. Podemos responder desde lo que se ha entendido siempre en los movimientos sociales, que es una idea muy feminizada, muy feminizada y muy binaria del entendimiento de los afectos, en esos cuidados emocionales, ¿no? Descartando esa parte material, porque muchas veces con la caricia en la cara no se tiene ni casa ni se come, las cosas como son. De ahí el hecho de apostar porque dentro de esos privilegios y ponerlos encima de la mesa también está el hecho de poner la pasta para que poder tender a otras dinámicas de responsabilidad y no solo el buenismo de carita mirando al resto. Y bueno, no sé si eso es lo que venía también por ahí, que simplemente es salirse de esa cercanía, ¿no? Y mirar más allá de nuestro espacio cercano para esa responsabilidad, que es lo que nos ha hecho tener a nosotras ese tipo de privilegios que tenemos ahora mismo. Sí, que al final está, o sea, es que has dicho como un par de cosas que me hacen mucho, o sea, porque la cuestión está como del fluir, ¿no? Como Maddy está un poco hablando, ¿no? Como de cuando te fluye, ¿no? Ves a alguien, ¡ay, qué buena onda pego, qué guay, cómo fluyo, me encanta esta persona! Claro, pero normalmente, como hemos aprendido de nuestro marco económico y social, o sea, lo que fluye es lo que, bueno, como el capital, ¿no? O sea, el capital tiene unas condiciones que hace que vaya, ¿no? Como capital funciona muy bien, se mueve muy rápido, y pasa eso también un poco, yo creo, con lo de fluir también con los afectos y no sé qué, ¿no? Como que sí, tomamos ciertas responsabilidades en eso, cuando fluimos, ¿no? O sea, nos fluye bien, pero cuando algo se pone en medio, ¿no? Y no permite que la cosa siga, ¿no? Bueno. Que, como que creo que tenemos fetichizadas también prácticas capitalistas, de economía capitalista, de ese ser fluyente, ¿no? Y un poco como que parece que también los movimientos sociales fluye muy bien cuando todo es gratis, ¿no? O sea, fluye muy bien, ¿no? La voluntad fluye muy bien, que, bueno, que cómo vas a cobrar, ¿no? O sea, ¿no? Eso es capitalismo, ¿no? Como un poco también, como que queríamos hablar un poco de qué entendemos por... bueno, más que qué entendemos, las reflexiones que hemos tenido alrededor del dinero, que nos parece que... O sea, hemos encontrado también mucha resistencia en los movimientos de donde venimos, igual que también hemos encontrado resistencia en los movimientos quiz o LGTB en nuestro contexto a la hora de hablar de antirracismo. Hemos encontrado muchos y de privilegio blanco. Hemos encontrado muchos problemas, muchos obstáculos. También en nuestros movimientos de base hemos encontrado muchos obstáculos cuando, oye, si es que venimos de un contexto político donde la idea de autonomía, movimientos autónomos, comandos autónomos, todo lo que es autónomo, genial. O sea, ¿no? Y al final hay también una, como una, creo también una fetichización de esa idea de autonomía que en el fondo lo que hace es que te crees que no necesitas a nadie más, ¿no? Como se crean también este tipo como de paradigmas activistas, ¿no? Donde, claro, pues pues reciclas, pues te abres tu casa y te, ¿no? O sea, es como muy bien, pero tú puedes subir esas escaleras, ¿sabes? O sea, muy bien, tú puedes reciclar porque puedes, ¿sabes? Pero bueno, pues como que no nos interesaba seguir en esa dinámica, ¿no? Y hemos hablado del dinero no solo desde una perspectiva así como tan tal, sino también un poco más de soltar la pasta. De hecho, claro, Tenemos un texto que se llama así. Y va por ahí esa idea, ¿no? Que al final casi una pureza religiosa, como hablamos el otro día, ¿no? Dentro de esa ética anarcoblanca, ¿no? Dentro de los movimientos de izquierda, ¿no? Que al final, como quien dice, estamos todos precarizados, estamos aquí, que casi muchas veces la militancia, ver quién puede militar y quién puede estar en los movimientos sociales, en dependencia muchas veces del dinero, y no llegamos a entender ese rechazo como está planteando ella, y esos virajes cuando se pueden señalar este tipo de posicionamientos como neoliberales, y va el hecho de entender que dentro de este sistema no vas, es jodidamente una mierda, pero vas, sí, no vas a ningún lado sin dinero, en plan de, y es así la realidad, y hay que entenderle, y lo mismo que se hace en los análisis para ver cómo se maneja el sistema, cómo se deja de manejar, tenemos que entender que esa también es la situación general, que no sirve con solidaridades abstractas que te van a dar la palmadita en la espalda cuando tengas algún problema. Como que volvemos a lo mismo, que todos necesitamos comer, que todos necesitamos habitarse, todos necesitamos casa, todos necesitamos estar... No todo el mundo de la misma manera. No todo el mundo de la misma manera, o sea, exactamente. Además, que hay una movida que, bueno, es como de... No, cuidado, que estás haciendo asistencialismo. Y es como, no, cuidado, es que lo que estoy haciendo es dándome cuenta que para mí las cosas son mucho más baratas que para mucha otra gente. O sea, es así de sencillo. Yo para irme a... ver a mí, no sé qué, ¿sabes? Me cojo un Ryanair que me vale 40 euros, qué barato, ¿sabes? Pero para mucha gente, Isabel, a su familia, es una pasta. O sea, y no es lo mismo cruzar una frontera. A mí no me cuesta nada, ¿por qué? Porque tengo un papelito, ¿no? Pero es que mucha gente para cruzar una frontera tiene no solamente que pagar, tiene que endeudarse y tiene que habitar el mundo con una deuda que tiene que pagar. O sea, quiero decir, no es... es que es así, ¿no? O sea, quiere decir que lo mismo, tú puedes ocupar, pues genial, pero es que mucha gente que no puede ocupar tiene un gasto extra porque tiene que protegerse de un mundo que le va, o sea, que no es igual de hostil, obviamente, y cómo se paga muchas veces esta vivir con una mínima seguridad, o sea, pues obviamente es con dinero, entonces neoliberal, o sea, a ver. Sí, como que estamos compartiendo eso porque en los movimientos desde los que venimos nosotras, ese tema del dinero es como un tabú muy grande. Es algo que se quiere constantemente como separar del área, digamos, de lucha y de trabajo en la que se está, como existe esa separación, o la lucha es gratuita, la lucha es, ¿no?, también algo que tú haces por unos ideales que se quedan en su pureza y su coherencia ideológica, en tanto que desligados de toda esa dimensión de material, del dinero, etcétera, etcétera. Y entonces el proyecto de Nómadas también va, hace una apuesta muy fuerte por una reparación material del daño colonial, por un lado, y por solidarizarse activamente en intentar de facilitar las supervivencias de personas que sencillamente lo tendrían mucho más difíciles que nosotras, simplemente porque no son personas euroblancas, por ejemplo. Entonces, como esa dimensión así más material, o sea, más de dinero, literalmente, también es una dimensión que nos parece muy relevante y es una apuesta política que, por mucho que a lo mejor a mucha gente que había vivido le parezca muy obvia, pues, o sea, paradójicamente, en los movimientos, o sea, si yo lo cuento es a mi madre dice, pues claro que sí, hija mía, pero los movimientos políticos de izquierda, pues es una dimensión muy compleja a enfrentar, digamos, a hablar, siquiera. Necesitamos más madres, en realidad. Que ahí está la mía, porque y que también querías mencionar la aspiración desde los movimientos. Ah, sí, sí, de... claro, o sea, es que como que hablábamos un poco, pues preparándose esta presentación, un poco así que estamos haciendo. Es que claro, estas son conversaciones muy largas, de hace mucho tiempo, ¿no? Como sintetizarlo así de esta manera es complicado, ¿no? Como que queríamos poner un poco sobre la mesa algunos puntos y tal, y bueno, nada, solo pues sí mencionar que todas estas también reflexiones acerca del dinero creo que se las debemos mucho a los movimientos de trabajo de las trabajadoras sexuales en particular, que están como reivindicando la cuestión de cobrar y de el cobrar como algo político, ¿no? O sea, cobrar por una cosa que se supone es gratuita. Ese es el gran, ¿no?, el gran estigma, que por cierto es bastante paradójico, como es el mismo también en la militancia. O sea, tú debes de hacer algo por una cuestión, como una especie, es lo mismo, o sea, cobras por sexo, pero sexo deberías de querer hacerlo por ti mismo, si no es como que se compromete tu autonomía, ¿no? Cuando pasa algo con el dinero, que bueno, y creo que sí, que tenemos una gran fuente de inspiración en los movimientos de trabajadoras sexuales que están haciendo todo ese trabajo impago para nosotras las activistas, que bueno, pues menos mal, pero ya podríamos como devolver, la intención es hacer todo lo posible para darnos a nosotras mismas y también a nuestros colectivos de base herramientas para poder tener, bueno, para poder llevar a cabo una reparación mínima, obviamente, porque ojalá se pudiera devolver el oro de verdad, ¿sabes? O sea, pero mientras que eso pasa, que ojalá pase, pues vamos a intentar como... Bueno. Y vamos presentando los aspectos más... Sí, prácticos, sí, pues eso. O sea, al final, eso. O sea, una de las cosas por la... O sea, somos una asociación, ¿vale? Y tú dices, ¿cómo esta panda de punkis anarquistas acaban siéndose una asociación? Bueno, pues, sí. Pues empieza por ahí. Empieza por decir, joder, tío, o sea, mogollón de pasta que existe, ¿no? Que hay un montón de dinero europeo, que se limpian las empresas asesinas, que al final se las lleva a todas las juventudes de las cristianas de no sé quién. Pues decir, ¿cómo podemos hacer, sabes, para poder acceder a ese dinero público? Que mínimo es que revierta en la peña por la cual su sufrimiento, o sea, que es por su sufrimiento que tienen ese dinero. O sea, como intentábamos pensar en eso y cómo hacer, pues eso, aunque fuera, obviamente, sacrificando de alguna manera también nuestra radicalidad, ¿no? O nuestras tendencias o prácticas, metodologías más que nos parecían más cuadradas, ¿no? Como más radicales y más transformadoras y tal. Pues también hacer un ejercicio de autocrítica, darnos cuenta que, bueno, que nosotras podíamos habitar esa radicalidad. Claro. Y cómo podemos hacer para, pues bueno, pues sí, vamos a renunciar a esa radicalidad, nos vamos a hacer una asociación, vamos a empezar a hacer proyectos, a hacer todas esas cosas, ir a cursos, aprender a hacer un Excel, todo ese tipo de cosas que nunca pensarías que ibas a hacer, pues mira. Y, Y bueno, pues... Que al final es una forma más de poner nuestros privilegios encima de la mesa, porque nuestro privilegio también está que con nuestra carita blanca podemos llegar y acceder a subvenciones y a dinero público para poder trabajar en otros ámbitos y en otros espacios, ya que ellas mismas también, hablando con el tema, ¿no?, de cómo lo LGTB se ha incorporado a lo institucional para generar esas dinámicas de otredad y de enemigos dentro de las partidas presupuestarias de la Unión Europea de lucha antiterrorista, están las partidas presupuestarias precisamente de atención a la diversidad sexual, ¿sabes? Que muchas veces te quedas así como diciendo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver y mucho. Y es como están usando también esa parte nuestra para seguir atacando y seguir generando un control fronterizo que lo flipa. Y el dinero está ahí. Pero bueno, pues sí, estamos aprendiendo, seguimos como, por supuesto, estamos abiertas a toda la gente que, o sea, estamos como recibiendo activistas, digamos, ahora mismo estamos, vamos a abrir este espacio. Obviamente mucho por hacer, queremos seguir como aprendiendo y estamos, o sea, somos un colectivo mixto, obviamente las expectativas, por así decirlo, que se esperan de cada persona, pues no vamos a caer en eso sí que es neoliberal, pensar que cada, ¿no?, todos somos iguales, todos somos, o sea, todas las personas también que estamos en nómadas, tenemos pues diferencias que tenemos que aprender también a convivirlas a nivel político, ¿no? Hacerlas convivir de políticamente, y entonces ahí pues queremos invitarlas a todas, ¿no?, como dentro de, bueno, como sea que os situéis en el mundo, ¿no?, como a formar parte de nómadas, como podáis, como queráis, como cuáles sean vuestras herramientas o lo que sea. Sí, bueno, el espacio se va a quedar abierto de martes a viernes, con horario continuado de 10 a 6, pues realmente nuestra idea es hacer, digamos, un acompañamiento integral, que eso significa que lo que consideramos interesante no es hacer una, como desarrollar protocolos de intervención, sino más bien acompañar a las personas que vengan en las que son las necesidades vitales de esa persona. Entonces, poner a trabajar nuestros privilegios en un sentido de que a lo mejor necesitas, o sea, te viene mejor que una persona blanca te acompañe pues, a presentar la documentación, hacer ese o tal otro trámite, o tienes unas dificultades para comprender dónde está, qué oficina, qué hora, porque es súper complicado realmente. Entonces, estamos para todas esas cosas y estamos para ayudar a buscar otros recursos que ya existen y están en marcha aquí en la ciudad de Valencia. Y también aquí habrán como hay enchufes para recargar el móvil, habrá internet por si la gente necesita pues utilizar internet, habrán tés, infusiones, cafés gratuitamente. El espacio está pensado también para poder venir aquí, descansar si no tienes un lugar donde descansar, hay una ducha por si no tienes donde ducharte, esperamos tener un lavarropa, si tenéis un lavarropa y lo queréis regalar, estupendo. O sea, que sea un espacio, digamos, que pueda ser transitado por muchas personas y que esperamos podrá ir recogiendo como recursos materiales e inmateriales para hacer frente a muchas necesidades distintas que no vamos a definir nosotras, digamos. También hay un espacio para peques, también el espacio está pensado por si necesitas a lo mejor dejar tu hijo un rato al cuidado de alguien mientras vas a hacer tal recado o tienes que ir a otro lado, como un poco todo esto. Sí, mientras que estás aquí haciendo alguna actividad, claro, ¿no? También vamos a hacer pues clases o digamos un cierto acompañamiento lingüístico, dependiendo un poco como de lo que la gente quiera. Y luego la idea estaba, o sea, estábamos planteando dejar el sábado y domingo así más abiertos para propuestas tanto de eventos hacia afuera como si un evento más interno de un grupo, de un colectivo, de cualquiera que necesite utilizar el espacio, y por supuesto estamos abiertas a propuestas de peña migrante racializada que quiera utilizar el espacio, por ejemplo, para hacer autoempleo, para desarrollar actividades propias. No sé si podemos, queréis preguntar alguna cosa, como igual ahora sí como en lo concreto puede ser como lo más difícil de bajar, ¿no? Como no sé, tenéis así alguna duda. ¿Hay alguna actividad ya concreta en un horario o en un... Bueno, de lunes a viernes durante esos días? De 10 a 6, sí. Es el horario de la oficina, digamos, ¿no? Como... son turnos que obviamente pues cuantas más seamos mejor, mientras que si no viene nadie a solicitar algún tipo de acompañamiento, lo que sea, podemos formarnos en materia de extranjería, podemos autoformarnos en todo tipo de cosas. Sí que está previsto, bueno, los lunes cerramos el espacio porque vamos a hacer cada lunes un cenador en la Mandrágora para poder subvencionar los gastos del local, que obviamente no va a dar, pero más o menos. Y luego sí, a partir del, ya hacia noviembre tal vez, vamos a hacer un espacio específico para trabajadoras sexuales, que no quiere decir que sea solo para trabajadoras sexuales, pero sí igual para trabajadoras que se encuentren en el ámbito de no sexuales, cuidados, ¿no? Como al final son los, bueno, para mí los sujetos más feminizados del capitalismo, más vulnerables en muchos sentidos, y queremos hacer como un espacio así como de empoderamiento, de encuentro así como de, para hablar pues de diferentes cosas, ¿no? De cómo sobrevivir al final. Y eso seguramente será los miércoles por la tarde, como una merienda así. Y bueno. En esa estamos. Es decir, está el espacio y aquí estamos, básicamente. Y muchas gracias por estar aquí, en verdad. Sí, gracias. Let's go! Speak, Queen Latifah! Run together. That motherfucker's all over me. But I've got to say, I need someone I can set it off with. Okay! Alright, två white russians behöver inga drinkar. Men jag är glad, har två smileys i fickan. Med min hoodie på mig flyger genom tidsepoker. Är en fucking beast i båset, kaggen pussy beastie boys. Jag är rappens Tarantino. Snubben ligger blodig som man hade röda chinos. Pardon garçon, dina blickar smakar citrus. Jag är tusen ljusor ifrån dig, stjärnan Sirius. Jag är stjärnan ifrån Syrien. Och ni kan trycka paus om ni inte kan hantera hybrisen. Och sluta fråga varför jag inte bryter ens. Fucking mirakel att jag har kvar något av min cigga än. Min tid är kommen, så watch mig grazie. Se mig rappa på en catwalk för Versace. Jag är rappens Liberace. Som att hon ska överträffa mig aldrig. Silver runt min nacke och jag håller gamet låst. Alla ni kan snacka men det slutar med ditt år. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål. Jag svär på min mamma. Ey, jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål. Ey, hon sa vi borde leka klädpoker. Och jag har redan lite kläder på mig. Hon försöker slita blicken men det går sådär. Ta av dig när jag kan ta på det. Och mina tjejer är som fucking militärer. Som pryver för att få mig läggs fram på konserten. Och mina tjejer är fucking revolutionär. Vi kastar molotovs, hon är inte som någon av oss. Hon nu skriver dem att jag är för intensiv. Men jag är inte intensiv. Jag är en fucking G, pussy power, Wu-Tang Clan. Vi är killer beats, vi är Valerie Solanas. Vi är gudar, vi är Lee Jiggy. Jag är stjärna, ingen kändis. Alltså ärligt, jag är inte straight, jag är lesbisk. Walla, min mamma tagit över inte alla. Och snubbar som försöker, jag har gått om er alla. Wow. Vad säger ni? Jag säger såhär, ey. Det blir guld när jag lägger handen på. Silver runt min nacke och jag håller gamet låst. Alla ni kan snacka men det slutar med ditt år. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål. Imma. Hola, gracias por venir. Bueno, yo soy Andrés y vivo en Suecia. Mi familia es de Colombia y llevo muchos años viviendo en Suecia. Y bueno, yo estoy acá para compartir un poco la experiencia de nosotros en Malmö. Yo vivo en el sur de Suecia. También somos, bueno, como frontera, ¿no? Damos a Suecia a Dinamarca. Bueno, Alemania, Finlandia, una cantidad de países, pero en la ciudad donde vivo yo damos a Dinamarca. Y tenemos también, es como una ciudad donde, por ser frontera y por haber un acceso bastante, bueno, antes de, se hicieron una cantidad de reformas hace un par de años, pero antes era una ciudad donde el viaje era muy fácil a Dinamarca, era un tren de 20 minutos y uno estaba en Dinamarca o uno estaba en Suecia. y pues yo he trabajado, he militado con una cantidad de cosas durante mis años y por el momento lo que hago son, estoy un poquito en todo, ¿no? Entonces trabajo con lo que trabajo, o sea, con lo que me gano plata es jóvenes LGBT en una ciudad al norte, bueno, al sur de Suecia, pero al norte de la ciudad donde vivo yo, que es una ciudad donde hay mucho racismo, una ciudad muy conservativa. Y pues los jóvenes sufren bastante, discriminación, no pueden ir a la escuela, bla, bla. Y aparte de eso, soy parte de 3 o 4 colectivos que trabajan sobre todo con la migración y comunidades LGBT. Entonces, soy parte de uno que se llama Iniciativa Queer de Suecia, que sobre todo es un colectivo, una organización compuesta de migrantes LGBT en apoyo a migrantes LGBT. Y el trabajo que hacemos ahí es, o sea, es de todo. Hacemos acompañamiento como lo que están queriendo hacer acá, de acompañar a oficinas, hacer esa clase de trabajo, pero también lo que hacemos es en parte apoyar a construir buenas historias, ¿no? Porque siendo una persona LGBT en Suecia y pidiendo asilo por razones de ser marica, trada, o sea, cualquier cosa, es complicado, ¿no? Porque las cortes de inmigración requieren una historia específica, ¿no? Entonces requieren la historia que es yo supe desde muy niño que me interesaba bla bla, y requieren tipo una narrativa que es tipo descubrir un conflicto interno, un conflicto con la sociedad y después aceptancia, pero mucha gente, muchos de la comunidad y muchos de los chicos que llegan de Afganistán, que sobre todo con la población que trabajamos ahora, mucha gente, la historia que cuentan a las cortes de inmigración es tipo, soy marica y aquí puedo vivir, genial. Y la corte de inmigración dice, ah, no, pero no, porque no tiene la historia, el drama, de la telenovela, de que no, me di cuenta cuando y bla, bla. Entonces dicen, no, tú no eres marica, no eres bla, bla, no eres, entonces aquí no te queremos. Y en Suecia están, o sea, es pesadísimo ahora también porque aunque Afganistán es uno de los países más considerados más peligrosos del mundo, Suecia dice, bueno, pero mira, Kabul está a caos, pero si vas una hora allá, perfecto. Y hacen deportaciones masivas ahora. Entonces... o sea, hace 2 semanas hicieron una deportación de tipo 50, la mayoría son jóvenes, y eso, cogen aviones enteros y chao. Entonces eso es otra de la parte de las cosas que hacemos, que es tratar de ir a centros o tener ir a centros de detención de migrantes y establecer un contacto, ¿no? Entonces decir, bueno, hablamos con, hacemos un contacto y miramos las causas por la cual el asilo fue denegado. Entonces, no te creyeron que eras marica. Bueno, podemos decir que te convertiste cristiano. Entonces, bueno, como y trabajar todo, que es una historia muy parecida, ¿no? Entonces también te toca, no, es que, y la historia que los, las cortes quieren es tipo, no, es que Islam es represivo, entonces, que también es una mierda que las cortes pidan esto, pero es como la historia que se pide. No, Islam es represivo y yo llegué a Suecia y no, pues aquí el cristianismo, la libertad, bla, bla, bla, Jesús, encontré a Jesús, entonces, eso. Y lo que hacemos es formas de ayudar a la gente a quedarse, ¿no? Que en parte es jugar el juego de las cortes, ¿no? Entonces, bueno, ayudarle a la gente a aprenderse la Biblia o cosas así, o ideales cristianos, así. Y mucho es mentira también, o sea, la gente lo hace por quedarse. Y no importa, o sea, es como estrategias. Y eso, trabajamos con una trabajadora social que hace medioterapia. Entonces tenemos un grupo de terapia en grupo para ayudar a los chicos a encontrar las historias y contar las historias de una forma que sean creíbles. Porque es mucho eso, no les creen. O sea, ahí ha habido también, no de movimientos de asilo, pero de otros, hay un marica reconocido que es cantante de ópera, que una vez hizo, le preguntaron, todas las preguntas que preguntan la Corte de Inmigración sobre sexualidad, y el man dijo, pues yo no, esto no lo sabía cuando tenía, o sea, como para probar que son absurdas. Pero bueno, eso es lo que es una de las partes que trabajamos. Y también trabajamos cosas de muy prácticas, tipo vivienda, economía, también cosas como transporte público, ¿no? Pagar tarjetas o pasajes de transporte público, porque es una de las formas que los coge, ¿no? O sea, si no tienes un pasaje en el transporte público, te coge la policía. O te miran los documentos, se dan cuenta que eres indocumentado y chao. Entonces eso es como lo que trabajamos, y también trabajamos en ese colectivo, trabajamos como lo social. Entonces se trata de hacer fiestas, comidas, sí, y educación sexual, educación bla bla, lo que quiera, o sea, el colectivo. Eso es como una parte de lo que hago. Otra parte ahora es como con otro grupo que trabajamos cosas muy parecidas, pero como prácticas más anarquistas y más, yo no sé, como subversivas de cierta forma. Bueno, pero yo pienso que mucho de lo que hacemos es subversivo, o sea, también ayudar a gente a quedarse de todas las formas es subversivo. Y también en ese colectivo también trabajamos más de, bueno, cuando pasan las deportaciones, cómo las paramos. Entonces, bueno, organizar demostraciones o organizar gente que bloquee los buses cuando están saliendo los centros de detención, organizar gente que vaya al aeropuerto, que normalmente es en Dinamarca, el aeropuerto más cerca es en Copenhague. Entonces, gente que vaya al aeropuerto y reparte papeles o comprar pasajes a Kabul, normalmente no vuelan directo, sino vuelan a otra ciudad en Europa. Y eso, comprar pasajes ahí y que vaya gente y se pare en el avión y diga, no, pues, no me siento hasta que se pare, o sea, de aquí no me voy. Eso, es como las cosas que hacemos. Sí, después también tenemos otro colectivo, como estoy metido en todo, donde sí es como más lo social, o sea, fiestas, o sea, y no lo hacemos muy frecuente, tipo una vez al año, dos veces al año. Tratar de hacer como más cosas en mayo, alrededor del día de contra homofobia, transfobia, bifobia, hacemos fiestas, seminarios, mostramos películas, cosas así, y siempre en conjunto con los colectivos migrantes, ¿no? O sea, como las experiencias han sido mezcladas también, porque, por ejemplo, no tenemos un espacio como este, no tenemos espacios, y lo que se trabaja es a veces muy caótico, porque también estamos hablando ahora, como en la pausa, de amistades, ¿no? Que mucha de la gente de la peña que yo conozco habla de amistades, ¿no? Entonces es como una cosa de apoyo, pero también es, no sé, es como subvención, o es amigas mías que apoyan legalmente o con plata a refugiados, sobre todo que muchos chicos que llegan solos, ¿no? De Afganistán, sobre todo, y Siria. Y es muy complicado, ¿no? Porque ellas dicen que son amigos, pero también es como, ¿qué es esa amistad? Cuando una persona, o sea, los chicos normalmente pueden compartir mucho, pero de pronto no saben nada de las vidas de ellas. O los chicos también dependen de esa gente, de esa peña, económicamente. Entonces también se vuelve una desigualdad que a mí me cuesta mucho decir que somos amigos. Porque si yo no doy plata, o si yo no me, o sea, es como, yo no sé, es muy complicado lo de la amistad. Sí, y yo creo que hay formas de, o lo que yo quiero, lo que yo aspiro en mi colectivo es hablar más eso, porque tampoco hay una crítica. No había una discusión de qué es amistad, o qué es solidaridad, o qué es trabajo en mutuo, y eso, no sé. Y yo veo eso, o sea, yo veo que la gente quieren hacer cosas bien, pero también hay como una falta de estructura, ¿no? Hay una falta de discusiones, una falta de eso, de problematizar ciertas cosas, la amistad, o como... eso. También, o sea, otra que no es comunidad LGBT, pero trabajamos también mucho con, que eso también es aún más caótico, con mucha gente, que muchas mujeres, sobre todo de Rumania, que vienen, que pertenecen a la comunidad Roma, que vienen a Malmö y viven en la calle, y, o sea, viven en situaciones horribles, y eso también es apoyo económico. Y eso también es una situación muy compleja, porque como son migrantes dentro de la Unión Europea, no se les echa, no es, bueno, deportaciones, pero no se les da derechos. Entonces es como una situación donde no pueden trabajar, muchas no hablan sueco, o sea, es como, no hay forma de hacer, o que yo sepa ahora, no hemos encontrado una forma. Y tampoco se le ha trabajado de la misma forma, o sea, no se le ha puesto mucha energía en trabajarlo, pero es, o sea, también es una situación como muy compleja. ¿Qué se hace con migrantes dentro de la Unión Europea? Que también vemos, o sea, en Malmö mucho, gente que está en situación de pobreza, horribles, y que también se trabaja la amistad mucho también. Para esas mujeres también, o sea, trabajan conocer, o sea, por ejemplo, a mí, yo tengo una compañera, mi novia en Malmö, y siempre que me ven a mí es, ah, ¿cómo está tu novia? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está tu esposa? Ay, vi tu esposa. Y es también como trabajar lo afectivo, trabajarlo, pero también son relaciones que son muy desiguales, ¿no? Es muy complicado. Yo quería preguntar, bueno, primera pregunta es, ¿qué relación no es desigual? Yo creo que también ahí estamos muy engañadas de cómo nos relacionamos, como que es muy más bonito creerse que somos iguales y tal, no queremos ver los privilegios que tenemos sobre los demás, ¿no? Yo pienso eso. Pero yo te quería preguntar de, o sea, un poco hilándolo con esa idea de como de sexualidad, o esa idea, como esa cuestión de lo LGTB, como algo que, no es, como es un ítem que puede ser o no ser, y hay un tipo de historia que te permite o no te permite, ¿no? Como, ¿qué son las cosas como que se piden para ser gay? ¿En Suecia? Sí. ¿De las cortes? Para acogerse al asilo. Bueno, es la historia de descubrir, o sea, y normalmente piden que sea de una edad bastante baja. O sea, cuando yo iba en la escuela me di cuenta que me gustaban los chicos y, o sea, explorar, cierta exploración. Estuve enamorado de tal chico en mi escuela o en mi barrio. Alguna vez nos dimos besos, una vez follamos, bla, bla, bla. Normalmente alguna clase de rechazo, pero después él no me quiso, le dio mucha pena, o nos descubrieron, o mi familia, bla, bla. Es el conflicto con la sociedad, que también piden, que entonces, porque yo vengo de una familia musulmana, y en Islam dice bla, bla, bla, que tampoco es cierto, pero es como esa es la historia que se pide. Y después aceptancia. Entonces, no, pues yo me di cuenta que yo sí valgo, yo puedo hacer como quiera, yo soy yo y tengo derecho a vivir como quiera. Y normalmente eso es también conectado con la historia de Suecia como un país muy abierto, muy bla bla, muy bien con derechos LGBT. Entonces, y llegué a Suecia y aquí es posible, yo solamente quiero tener un novio, y también eso como la heteronormatividad de cierta forma, porque entonces se pide no solamente tipo, yo soy marica y me encanta follar con toda gente y yo quiero tener 10.000 novios y bla bla bla, sino es, yo quiero tener un novio, una pareja, yo quiero vivir con mi pareja y quiero tener o hijos o mascota, es así. Muy claro, es como lo que se pide. Y pasa eso mismo también con, o sea, como con las personas trans, ¿no? Porque hay muchas veces que, bueno, a mí me ha llegado, ¿no? Como que, claro, no puedes decir en absoluto que quieres transitar o que vas a hacer algún tipo de transición, porque entonces entienden que el Estado te va a tener que pagar eso, entonces prefieren que no entres. Lo que se trabaja, o sea, lo que vemos es que si uno dice, por ejemplo, que ya estás en proceso de hormonización, el Estado normalmente no te lo para. Entonces, y eso también es una forma de que, aunque no hayas empezado hormonización, también puedes decir, bueno, esta persona ya empezó y no podemos parar. Entonces, es una forma de hacer asistencia médica. Y yo creo que como también hay... También en Suecia, como en muchos países, hay más discriminación contra las personas trans. Es a veces más fácil quedarse por ser una persona trans. O sea, es como más... Para las cortes es más como más tangible. Es porque es como es una cosa también muy corporal, muy física. O si uno sigue una cierta línea, yo soy una persona transbinaria y yo quiero hacer todos esos cambios o bla, bla, bla en mi apariencia física, entonces para las cortes es mucho más fácil entender eso. Es como, bueno, si eres una mujer trans, va. Es como mucho, pero un hombre cis, marica, es como, puedes estar mintiendo. ¿Cómo vamos a probar que eres marica? O sea, he oído historias, ¿eh? Sí, bueno, en el colectivo, que claro, y es complicado, yo creo que no para todos es igual. De Holanda. Sí, de Holanda. Bueno, en Suecia lo que he visto es que eso, las mujeres trans con las que trabajamos en uno de los colectivos es como eso, tienen acceso a cierta asistencia médica, lo cual no es decir que es fácil, o sea, y también en sí para acceder a eso también toca apoyar mucho, ¿no? Y hablar con los centros médicos y bla, bla. O sea, tampoco, no es así que te lo dan de una vez, pero sí es como más fácil de prove, de probar que eres una persona trans. O sea, es una bobada, pero de cierta forma sí. Lick my chocolate cherry if you dare. Don't be afraid, don't sit around, don't even fucking stare. Hey boy, I said don't even fucking stare. Hey boy, I said don't even fucking stare. Just stand up and come through and walk through my door. Just stand up and come through and walk through my door. Cause I'm not your average lady, I'm not your freaking whore. Don't think to call me baby, for you to take a sip of me so graciously. I like the ones who wanna lick me defiantly. I like the ones who wanna taste me defiantly. Hey boy, this song is that song you fuck on the kitchen table too. This song is that song you fuck on the kitchen table too. I'm not your average lady, I'm not your freaking whore. Don't think to call me baby, I just came to freaking score. I said I'm not your freaking lady, I'm not your freaking whore. Don't think to call me baby, I just came to freaking score. Just stand up and walk through and come through my door. Just stand up and walk through and come through my door. Let's go. Na na na na na na na. Come and lick on my cherries. Here we go. Na na na na na na na. Come and lick on my cherries. Let's do it. Na na na na na na na. Come and lick on my cherries. Na na na na na na na. Come and lick on my cherries. Na na na na na na na. Come and lick on my cherries. Nutritious. If you like a bit of wine, it would be just.